Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 25 de febrero de 2016. Hay otra ciudad en el condado de Orange que está lista para competir por los impuestos hoteleros y turísticos aparte de Anaheim y Buena Park. Bueno, no es exactamente a la escala de Disneyland o Knott's Berry Farm, pero Park and Garden Grove, la cual ha tenido problemas financieros durante décadas, obtener dólares de una atracción marca un cambio radical. El viernes, un parque acuático y hotel de $250 millones abrieron sus puertas. Pero es solamente el inicio. El administrador municipal, Scott Stiles, cuenta con dos enormes lotes vacantes en ambos lados del Boulevard Harbor. Y justo al final de la avenida, al Great Wolf Lodge con su gran parque acuático se prepara para su apertura. Hacia arriba y solamente una milla de distancia se encuentra Disneylandia como una olla de oro al final del arcoíris. En uno de los lotes vacíos será construido el hotel de 700 habitaciones. En el otro lote hay planes materializándose para la construcción de un hotel boutique de 200 habitaciones. Lo increíble es que entre los lotes baldíos y Disneylandia hay una colección de hoteles relativamente nuevos que emergieron silenciosos cuando la mayoría de nosotros nos estábamos enfocando en otros. Con la ciudad cambiando en noviembre de elecciones generales y elecciones distritales, en un comentario modesto cuando el administrador municipal dice que, entre citas, el futuro de Garden Grove va en realidad a ser interesante. Y al nivel nacional, el presidente Obama presentó un plan ante el Congreso de Estados Unidos para el cierre de la cárcel militar ubicada en la bahía de Guantánamo. A pesar de que uno de los primeros anuncios que hizo Obama tras asumir el cargo en el año 2008 fue el cierre de dichas instalaciones, todavía hay ahí 91 prisioneros, 35 de los cuales tienen orden de liberación. Los republicanos del Congreso impidieron el retirado en ocasiones con intentos de cerrar la cárcel. Obama quiere trasladar a todos los detenidos a sus países de origen o a cárceles estadounidenses, civiles o militares. En su tercera victoria consecutiva, el empresario multimillonario Donald Trump ganó con facilidad el caucus de Nevada. Trump obtuvo el 46% de los votos provenientes de la mayoría de los grupos demográficos clave. El senador de Florida, Marco Rubio, se ubicó segundo con el 24% de los votos. El senador de Texas, Ted Cruz, salió tercero con el 21% de los votos. Entre citas, les ganamos a los evangélicos, ganamos entre los jóvenes, ganamos entre los ancianos, ganamos entre la gente con alto nivel educativo, ganamos entre los que tienen bajo nivel educativo, amo a la gente que tiene bajo nivel educativo, entre la gente más inteligente, la más leal, cerramos citas, dijo Trump. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Mas você quer maconha? Ah, então eu prefiro escutar um pouquinho de abacate mesmo. Que le dice, que le dice, cuando levanta y no puede andar bien, que se tome un cafecito, una aspirina, un buen jugo pa' después, le detiene, cuando camina y no puede andar bien, cuando va tropezando con cada esquina, cualquier borde le hace caer, que le dice en la nochecita, cuando ya va pa' la camita, va cansado, más trastornado, no puede dormir bien, que se tome un tequilita, Están escuchando Radio Caracol. Eso fue Que le dice del grupo del DF Los Aguacates. Grupos estudiantiles, comunidades religiosas y organizadores obreros piden que Wendy's, el restaurante, se sume al programa de alimentos justos y respete los derechos de los trabajadores agropecuarios. El 6 de marzo, defensores de Fair Food se concentrarán en la sede central de Wendy's en Columbus, Ohio, para hacer una manifestación y pedirle a la gigante de la industria de comida rápida que establezca estándares de trabajo agropecuario más humanos y más salarios justos para los trabajadores. La organizadora Natalie Rodríguez, miembro de Alliance Fair Food, también es jaranera y miembro del Centro Cultural de México. Y en Michigan, mientras los residentes de Flint deben beber, cocinar, incluso bañarse con aguas embotelladas y siguen pagando facturas carísimas por agua contaminada, los ocupamos ahora de una historia poco conocida acerca de la industria de embotellamiento de agua en Michigan. En el año 2001 y 2002, el Departamento de Calidad Ambiental de Michigan autorizó a la empresa Nestlé, la mayor embotelladora de agua del mundo, a extraer hasta 1,500 litros de agua por minuto de los acuíferos que alimentan el lago Michigan. Eso desató una batalla legal que duró una década entre Nestlé y los residentes del condado de Mecosta, Michigan, donde se ubican los pozos de Nestlé. Una de las cosas más sorprendentes de esta historia es que en el condado de Mecosta, fuera de un pequeño tarifa de permiso y el costo de los contratos a un propietario privado, Nestlé no debe pagar nada al Estado por extraer el agua. De hecho, la empresa recibió 13 millones de dólares en concepto de extensión impositiva del Estado para ubicar la planta en Michigan. La vocera de Nestlé en Michigan es Deborah Muchmore, esposa de Dennis Muchmore, jefe del gabinete del gobernador Rick Snyder, que acaba de jubilarse y registrarse para ser lobista. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. ¡Gracias! Están escuchando Radio Caracol. Eso fue del grupo Pistolera. Y cerramos el programa de hoy recordando a la activista Marshawn McCarroll del movimiento Black Lives Matter, quien el 8 de febrero se suicidó frente a la legislatura de Ohio en la ciudad de Columbus. Marshawn McCarroll se organizó ante la violencia policial contra Michael Brown en Ferguson y trabajó para ayudar a las personas sin techo. Lanzó el programa Feed the Streets, darle de comer a las calles, después de que él mismo fuera una persona sin techo durante 3 meses. Horas antes de suicidarse, Marshawn escribió en Facebook, entre citas, "Hoy ganaron mis demonios, lo siento". Solo unos días antes de su muerte, Marshawn fue honrado con el título de héroe local en la entrega de premios Image de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color por su proyecto comunitario Pursuing Our Dreams, o Tras Nuestros Sueños. Hoy lo recordamos y todo su trabajo. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias a Democracy Now! Por las noticias nacionales e internacionales. Nos escuchamos pronto aquí en Radio Caracol.